Por la tarde, Radio Pedal te deja trazos. La bienvenida es para quien acepte el desafío. Segundo bloque de trazos, el primero salió muy rápido y como adelantábamos vamos a estar hablando con Enrique Cal, presidente de FUCBAN, que nos está acompañando ahora. Enrique, muchas gracias por tomarte unos minutos para charlar con nosotros en trazos. Bueno, arriba, saludos a toda la gente, saludos a ustedes, arriba Radio Pedal. Bueno, muchas gracias. Enrique, queríamos arrancar primero preguntándote cómo ha sido el balance de este último año y medio en que ha hecho la Federación con respecto al cambio de gobierno y a la pandemia. Bueno, lo primero es que claramente cambió el gobierno y sabemos que este gobierno defiende los intereses de los poderosos, los intereses de una determinada clase social. Ya lo sabíamos por los anuncios que se hicieron en la campaña, por las promesas, ya lo sabíamos por alguna serie de reuniones que había tenido, en particular en la vivienda con la Cámara de la Construcción, con las inmobiliarias, y preveíamos un horizonte, por lo menos, de tensión y bueno, de volver a pensar las herramientas de lucha. Estas sospechas o estas impresiones se confirmaron cuando se planteó esta barra basada legal que es la LUC. FUCBAN rápidamente, ya en febrero de este año, ante el borrador que apareció, hizo un comunicado diciendo que era un disparate lo que se estaba presentando, y bueno, después todo el proceso que llevó a la conformación de la Comisión Nacional, el trabajo que se hizo en Intersocial. Esta barrabasada jurídica se complementa con el presupuesto nacional, donde vemos los anuncios de campaña se cristalizan en ese recorte, el 15% de recorte, que en realidad es mucho más, habla del 15%, pero si uno le agrega el costo de vida, el aumento del costo de vida, estamos hablando de que en Uruguay el gobierno está ahorrando a costa de los trabajadores más del 20% del presupuesto nacional. Y ahora otra vez con la rendición de cuentas, nuevas exoneraciones, nuevas prebendas para el gran capital se confirmaron todas nuestras sospechas y nuestros pronósticos. Estamos en un momento de tensión con un gobierno que defiende determinados intereses, al campo popular lo tiene contra las cuerdas, a pesar de que se llevó una sorpresita ahora el 8 de julio, ¿no? Creo que la pandemia, si bien generó todo un primer momento de tranquilidad por la forma que estaba conduciéndose y rápidamente se le dio la pata a la sota, acá había muertes que se podían haber evitado, no hubo una atención al área social como correspondía a la pandemia, como correspondía a la crisis económica, lo cual se le agregó la pandemia. Y bueno, los resultados son que teníamos 60, 70, 80 muertos recién ahora, después que aumentó el índice de vacunación, empezaron a bajar. Pero, en definitiva, un año y medio de lo que esperábamos, ¿no? Un año y medio de lo que esperábamos en función de que las caritas son siempre las mismas y la política también es siempre la misma, la política que tienen estos señores. Sí, totalmente. Enrique, decime, ¿qué medidas está pensando en llevar adelante FUCBAN como organización? Bien, FUCBAN primero que nunca, no, nunca se cerró, nunca, siempre seguimos funcionando con las medidas necesarias y las precauciones, y estuvimos atendiendo a las cooperativas, estuvimos planificando y reuniéndonos en pequeños grupos. Ya desde hace un mes y pico nos estamos movilizando todos los viernes, un viernes por medio, depende del clima también, con las cooperativas que están, que ya hicieron todo, que ya salieron sorteadas, que ya salieron adjudicadas porque pasaron por los tres sorteos, pero sin embargo vienen esperando el préstamo desde hace algunas dos años, aún del gobierno anterior. Este sistema de los sorteos es un sistema que tiene una trampa, tiene un cuello de botella, que la cooperativa que pasa por tres sorteos se, se le asigna directamente el préstamo. Si presorteo sin haber sido adjudicado, sin haber salido sorteado, se le asigna directamente el préstamo. Eso va generando que se vayan amontonando cada vez más cooperativas a las cuales hay que asignarle directamente. Entonces, si el ministerio tiene 2.000 viviendas para sortear, no las puede sortear a 2.000 porque ya tiene 1.000 y pico, 700, 800 que las tiene que asignar directamente. Entonces, y eso, en cada sorteo, van aumentando el número. Entonces, nos estamos movilizando con esas cooperativas, creemos con FUPAM que tienen que asignarse en el correr de este año, no pueden seguir esperando a las familias. Y bueno, nos estamos movilizando el 18 de julio en las plazas, hicimos una intervención urbana frente al ministerio, vamos a hacer otra ahora el 22, vamos a hacer frente a la presidencia de Suárez, o sea, vamos a hacer frente al Palacio Legislativo y cada vez tratando de ser un poco más atrevidos, osados, siempre cuidándonos, pero pudiendo llegar otra vez a los actos a los cuales le dan identidad a FUPAM, actos de masa con oratoria, con la gente manifestándose en la calle. Enrique, una pregunta que me surgía con esto que estás diciendo de los acumulados en los sorteos de las viviendas. Me imagino que eso también implica que tenga que haber mayor presupuesto. ¿Cómo se organiza y cómo ven ustedes el presupuesto asignado a los proyectos de cooperativas por parte del ministerio? El presupuesto es absolutamente insuficiente. O sea, el presupuesto que maneja este gobierno es absolutamente insuficiente, no cubre. La ministra había salido, apenas asumió, planteando que iban a construir 50.000 viviendas, luego se rectificó, porque claramente no era un número razonable para la asignación presupuestal que iba a tener, y mucho más para el 15% de ese ajuste fiscal. Es absolutamente insuficiente, tenemos en Uruguay un déficit de entre 70 y 80.000 viviendas. El déficit cuantitativo, ni siquiera cualitativo. Si además miráramos la calidad de las viviendas, debemos andar en 200.000 viviendas en mala calidad. Pero son 70 o 80.000 viviendas de déficit numérico, cuantitativo, que aún haciendo los máximos esfuerzos, se puede llegar al final del quinquenio con 90.000. Esto no lo dice FUPAM, no lo digo yo, lo dice el mensaje presupuestal del gobierno, del Poder Ejecutivo, al Palacio Legislativo cuando envió el presupuesto para que lo considerara el Parlamento. O sea, en el mensaje presupuestal del inciso 14, la ministra, el Ministerio plantea que aún con los máximos esfuerzos era muy probable que se llegara con 90.000 viviendas menos de las que se necesitan para satisfacer las necesidades de los nuevos hogares y de las familias en Uruguay. En ese sentido, nosotros entendemos que desde que desapareció el Fondo Nacional de Vivienda, que había sido creado en el año 68, desapareció cuando el gobierno de Valle, cuando la crisis del 2002, ahí se fueron los últimos 100 millones de dólares, hasta ahí el gobierno sabía que contaba con una plata genuina para vivienda, que no dependía del presupuesto nacional, no dependía de la negociación entre los ministerios, sino que era una plata que salía de los sueldos de los trabajadores, de los aportes de los patrones, y eso era destinado a vivienda. Cuando desaparece, como dijo Chugarri, el agujero negro, se llevó los 100 millones de dólares, para el rescate de los bancos, rescatamos los bancos con la plata de los trabajadores. Cuando desaparece, a partir de ahí ningún gobierno de ningún color volvió a retomar el Fondo Nacional de Vivienda, y la vivienda social en Uruguay se construye con lo que le toca el reparto de la torta. Yo siempre comparo el presupuesto nacional con una torta de cumpleaños. Nos peleamos a ver quién se queda con el pedazo más grande: salud, educación, seguridad, el transporte, o sea. Esa es que le toca el pedazo más grande del presupuesto. Y si pensamos que en este caso es un presupuesto recortado, que la vivienda participa en un 0,4% del Producto Bruto Interno Nacional, es absolutamente, o sea, sin plata no se puede construir vivienda de interés social. Fugam, en ese sentido, ha presentado una propuesta para volver a reconstituir un Fondo Nacional de Vivienda y volver a darle fondos frescos al Ministerio para poder construir en todos los sistemas, no solamente para la cooperativa de la ayuda mutua, sino contar con una plata que se sabe que entra por año y que bueno, la puede destinar bien al interés social. El tema es que haya voluntad política de implementarlo. Ese creo que es el gran problema. No hay voluntad política. Sí hay voluntad política para exonerar el capital, para aumentar las exoneraciones, para aumentar las prebendas, pero no para destinárselo a viviendas de interés social. Enrique, te hago una consulta, sobre todo en esto vinculado a las exoneraciones. ¿Qué otro tipo, más allá del presupuesto que se reclame y que se sabe que no hay voluntad política, qué otro tipo de políticas públicas sí se pueden esperar y sí se pueden exigir para el beneficio de las cooperativas de vivienda? Además de las cooperativas de vivienda, ¿no? Se me perdió ahí un poco la pregunta. ¿Qué otro tipo de políticas públicas? Sí, se pueden exigir, además de lo que son los fondos económicos, ¿qué tipo de políticas públicas se pueden exigir para...? La consecuencia del recorte fiscal se ha visto en todos los terrenos de la actividad estatal. O sea, no es... el FENAPE se está denunciando la desaparición de más de 40.000 horas de trabajo, de horas docentes. Eso implica grupos cerrados. A principio de año, yo justo soy docente, en la UCHU se cerraron grupos, se cerraron grupos donde no se pudo continuar con una propuesta de continuidad en algunos centros educativos, se cerraron grupos en secundaria. A nivel de la salud hay un montón de recortes y de cuestiones que eran medio paradójicos, eran como los serios del momento, pero por otro lado no se estaban cubriendo vacantes, no se estaban asignando los recursos necesarios. En el área, el ministro, el Poder Ejecutivo acaba de anunciar algún tipo de recortes en las asignaciones presupuestales, la asignación de partidas a las intendencias del interior, que también se sabe que las intendencias del interior con sus propios presupuestos, salvo alguna intendencia, no puede bancar todas las cuestiones que llegan adelante. Los recortes que hubo a nivel de los convenios de las cooperativas de trabajo, es inaudito que se recorte a las cooperativas de trabajo que beneficiaban justamente a los sectores más vulnerados, a gente con dificultades para acceder al mercado laboral, se las recorta en algún caso, se les cortan los contratos, o se las pone a competir, como ha sucedido en la Intendencia General, en las mismas condiciones con grandes empresas que tienen respaldo de capital y que tienen toda una trayectoria a nivel empresarial. O sea, es inaudito. Es inaudito lo que está sucediendo, porque hacia donde mires, hacia el área que mires, hay dificultades para continuar con políticas sociales. Eso es un poco lo que estamos viendo como criterio. Y en la vivienda, bueno, ni que hablar, esto, el recorte y la cantidad de viviendas que hay, la cantidad de cooperativas que hay esperando es inadmisible. Mencionabas de las movilizaciones que están realizando y que se están proyectando, pero me pregunto, consulto, ¿ha habido o habrán o existe una instancia en particular de diálogo directo con el gobierno? ¿Se han dado esa posibilidad? Sí, se han dado. Nosotros, en realidad, incluso desde el punto de vista, la ministra nos ha recibido y su equipo todas las veces que hemos solicitado hacerlo. Tenemos un muy buen diálogo, hoy mismo tuvimos una reunión, pero es un gobierno que ha establecido sus prioridades, y la prioridad fue la regla fiscal, y la prioridad va a ser asignar recursos para la construcción privada, construyendo vivienda de interés social. Eso nosotros lo hemos denunciado, se lo hemos informado a la ministra, ese no es el camino. Si el Estado no participa directamente y en la construcción de vivienda de interés social, la empresa privada se quiere llevar su parte, entonces no va a poner su energía en construir viviendas de calidad, en construir viviendas con materiales adecuados, porque va a buscar su lucro. Y lo otro es que está descartando la posibilidad de impulsar un sistema que viene demostrando desde hace 51 años que es efectivo, que construye a bajos costos para el Estado, que es un sistema eficaz, eficiente, que es muy buen pagador, para darle, para asignarlo al capital privado. Entonces ahí hay opciones. Y se reparten las culpas entre la ministra Releche y el Ministerio de Hacienda, la ministra no me asigna los recursos, la oficina de planeamiento y presupuesto. Esa es un poco la situación. Dialogamos muy bien, ustedes tienen razón, yo estoy con ustedes, pero no hay plan. Esa es la conclusión. Como dicen, tengo razón, pero marche preso. Enrique, para ir cerrando, queremos preguntarte en este momento en el que se va a debatir mucho más el tema de la LUC, ¿cómo afecta a las cooperativas de ayuda mutua en la LUC? Bien, en particular la LUC, cuando recién salió la LUC y nosotros nos tomamos el trabajo de leerla con los compañeros asesores y personalmente, me sorprendió que no hubiera mención a las cooperativas de vivienda. O sea, las cooperativas de vivienda no estamos mencionadas en la LUC como cooperativas de vivienda. Eso es importante decirlo. Sí, en cuanto a las cuestiones generales, a la seguridad, a la limitación del derecho de protesta, el derecho de manifestarse libremente, claramente, porque FUGAR es una organización que se moviliza y que se hace presente en la calle. Por ese lado, sí. Y estamos en contra de esos artículos y por eso participamos en la campaña. Pero todo lo que se refiere a arrendamientos perjudican a muchos compañeros y compañeras cooperativistas que aún no tienen su casa cooperativa, su vivienda cooperativa. ¿Sí? O sea, nosotros en FUGAN estamos las cooperativas que están habitadas, las cooperativas que están en construcción y las cooperativas que están en trámite. Esos compañeros compañeras que integran una cooperativa pero que están realizando los trámites, que están obteniendo la personería jurídica, discutiendo los planos, cumpliendo con los requisitos para participar en los sorteos, alquilan, viven de agregados en la casa de un familiar, ocupan una casa, viven hacinados. Ellos, como cualquier ciudadano del país, se está viendo perjudicado por la LUC, en el sentido de que se modificaron los plazos que están en la ley de arrendamiento ya vieja. La ley de arrendamiento, la audiencia, y ustedes, si alquilas, sabes que tiene 2 años de contrato, y al vencer el contrato, tenías hasta 1 año de plazo para permanecer en la vivienda, pagando el alquiler como corresponde, y al finalizar ese año, o te ibas o firmabas un nuevo contrato. Bueno, ese plazo de 1 año desapareció, ahora son 30 días. Por más que fuiste buen pagador, termina los 2 años de contrato y te tenés que ir de la vivienda. Y si por esas casualidades se te atrasaron el pago del salario y pagaste 2 días, 3 días atrasado una sola vez en esos 2 años, ya sos considerado mal pagador y es el plazo de desalojo pasó de ese año de algunos meses que tenías por mal pagador a ser de 6 días. En 6 días quedas en la calle, si sos mal pagador. Aún si fuiste buen pagador con su extraordinario y caíste en este último mes como mal pagador, pero si fuiste un mal pagador durante los 2 años. 6 días y a la calle. Tengas 2 hijos, 3 hijos, sea solo, pareja, estés con un familiar enfermo, en 6 días te sacan a la calle. Eso para nosotros es un retroceso en materia de derechos, es un retroceso que perjudica a la parte más vulnerada de esa relación comercial, que es claramente el inquilino, porque el propietario no se ve absolutamente beneficiado, y es una legislación que lo que hace es proteger a la propiedad privada. Esa es un poco las razones por las que FUGAN decidió participar activamente en las acciones contra la LUC y hoy estuvimos integrando la Comisión Nacional de Referentes. Enrique, muchísimas gracias. Para cerrar, Enrique, una última pregunta. la característica casita que tiene Fugman, que aparece en todas las marchas y en todas las movilizaciones. Te pregunto, así a modo de cierre, ¿cuál es la legitimidad y el lugar que ocupa hoy Fugman en el movimiento social? Bien, a ver, yo creo que Fugman, no me corresponde a mí hablar sobre la legitimidad. Yo sí te puedo hablar de lo que somos nosotros, de lo que nos sentimos y con lo que nos sentimos identificados. Fugman es una organización que nace del movimiento obrero. Las primeras cooperativas surgieron con empleados municipales, empleados de la carne, empleados ferroviarios, peones rurales. O sea, el movimiento obrero organizado dio en el cooperativismo una oportunidad de satisfacer una necesidad como la vivienda. Nos sentimos hermanados con la clase trabajadora, tenemos un perfil que claramente es integrante del movimiento popular. Cualquier injusticia que se cometa contra los pueblos del mundo no nos puede ser indiferente, por eso también tenemos un perfil internacionalista. El modelo ha sido replicado en varios países de América Latina, de Latinoamérica, desde México hacia abajo. En todos los países hay cooperativas de vivienda siguiendo, tomando el modelo de Fugman como referencia, y en otras partes del mundo también. Somos una organización como cualquier otra, con altos y bajos a lo largo de su historia, dependiendo de los momentos históricos, dependiendo de las orientaciones de cada dirección nacional, sin perder su rango identitario, y que hoy ha vuelto a estar en el candelero, porque bueno, el tiempo histórico nos ha colocado en la Comisión Nacional Pro Referéndum, nos ha colocado en este cambio que hemos tenido en Uruguay, como nos tenía también colocados en el gobierno anterior. O sea, Fugman, una de las características que tiene también y de las que nos enorgullecemos es la total y absoluta independencia política. Nosotros, si tenemos que hacer pararnos en la vereda de frente con un gobierno blanco, con un gobierno colorado, gobierno de frente, gobierno con la dictadura, nos paramos, porque la autonomía de una organización social está por encima de las filiaciones partidarias. Eso nos da la legitimidad necesaria para pararnos en cualquier escenario y poder reclamar lo que es justo. Enrique Cal, presidente de Fugman, te agradecemos mucho estos minutos. Muy bien, un abrazo a todos y a todas, y bueno, a las órdenes. Desde el colectivo Pedal, nos enredamos en la realidad. Hacemos comunicación independiente y con contenidos libres. Nos movemos colectivamente porque queremos seguir siendo un espacio donde entremos todes, donde potenciemos nuestras libertades y propongamos otras miradas y perspectivas. Solo construyendo redes podemos lograrlo. Te invitamos a suscribirte y disfrutar de los beneficios de Proyectos Amigos. Hacete parte de este enredo.